Miércoles 29 de mayo de 2013, esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Irratia. Comenzamos sin duda por la que es la noticia del día. Así es, la noticia del día, que no es otra que la huelga general que se convoca mañana también en Berriozar. Los sindicatos ELA, LAB, SK, STE y LAS, N, IRU, CGT, LKN y CNT y además varios colectivos sociales han convocado una huelga general para mañana en toda Hego Euskal Herria. Su objetivo es demandar el cambio en las políticas de recortes sociales y laborales y exigir también un cambio de rumbo hacia un modelo social más justo. Los que también participarán en la huelga serán el profesorado y el resto de trabajadores de la Escuela Mendialdea 2, que cumplirán únicamente los servicios mínimos. En el comedor también se cumplirán solo los servicios mínimos exigidos por ley. Por otra parte, también hay convocada una concentración para las 8:30 de la mañana frente al Ayuntamiento de Berriozar. A continuación se realizarán más concentraciones en más lugares del pueblo para posteriormente dirigirse hacia Cuatro Vientos y participar en una de las columnas organizadas que acudirá a la manifestación principal de Iruña, convocada, como hemos dicho, por todos esos sindicatos organizadores de la huelga. Hoy se celebrará el Pleno Municipal Ordinario de mayo. Así es, la sesión de pleno de este ayuntamiento, del Ayuntamiento de Berriozar, se celebrará hoy miércoles a las 6:30 de la tarde en el Salón de Plenos y será retransmitido en directo por los portales digitales eguzquiplaza.net y berriozar.es. Estos son los puntos más destacados del orden del día. Destacan sin duda todas las mociones, el gran número de mociones presentadas por los diversos grupos municipales. Por ejemplo, una moción del Grupo Municipal Izquierda Esquerra en defensa de una ley de memoria histórica para Navarra y otra presentada por el mismo grupo en apoyo a la marcha organizada por la Asamblea Antipolígono por el desmantelamiento del polígono de tiro y bombardeo de las Bárdenas. También hay otras mociones, una presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Berriozar sobre los efectos de la reforma local en los servicios sociales municipales y sendas mociones presentadas tanto por el PSN como por Bildu sobre el tren de alta velocidad. Por último, habrá una última moción sobre el Club San Cristóbal. No, perdón, esta es la penúltima moción que se debatirá, una sobre el Club San Cristóbal presentada por el Grupo Municipal del PSN y una última moción, ahora sí, conjunta entre UPN, PSN y Partido Popular sobre el puesto de técnico de igualdad. Y sin movernos del ayuntamiento, decimos que cierran el acceso por Caleberri 7 al ayuntamiento de Berriozar. A partir del próximo 1 de junio, la entrada a las oficinas municipales en horario de atención al público se realizará exclusivamente por la Plaza Euskal Herria, cerrándose así el acceso por Caleberri 7. Las razones para dicho cierre son el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la adopción de medidas de eficiencia energética. Hoy tendrá lugar la entrega de premios del certamen infantil de cuentos en euskera. Ya están disponibles en la página web municipal berriozar.es los cuentos premiados en esta última edición del certamen de cuentos en euskera para niñas y niños de educación primaria. En primer ciclo, los premiados son Jack Laila Tarra, de Neike Martiartu Barroso y Mingañi Gabeko Jirafa, de Maialen Muro Pérez. En segundo ciclo de primaria, Churiren Lapurketan, de Nerea Lasa Lekunberri y Sagar Bizia, de Amara Marcos Zidontxa. Y en tercer ciclo, Fútbol Partida, de Nerea Mansoa Núñez y Tártalo Echea, de Manel Díaz Urdaniz. El reparto de premios, como hemos dicho, tendrá lugar hoy, día 29 de mayo a las 6 de la tarde, en el Auditorio de Berriozar. Abierto el plazo para entregar las solicitudes de las becas para comedor de las escuelas infantiles en el curso 2013-2014. El plazo para entrega de solicitudes se finalizará el día 18 de junio, de 8 de la mañana a 2 del mediodía en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Puede realizarse o pueden entregarse estas solicitudes. Y ya se puede recabar más información en la página web municipal berriozar.es. Y AECA también abre el plazo de prematrícula en sus euskaltegis. Bajo el lema Para Entendernos, AECA ha abierto el plazo de prematriculación en el Euskaltegi Auzalor de Berriozar. Quien quiera obtener más información sobre las ofertas de matrícula puede obtenerla directamente en el Euskaltegi a través del email berriozar@aeca.org o llamando a los números de teléfono 948-300602 o 607-601-400. Repetimos estos números de teléfono, 948-300602 o 607-601-400. El sábado dará comienzo la primera semana del pincho en Berriozar. Un total de 13 establecimientos hosteleros de la localidad, el Bar 101, Cristal, Herria, Ibaialde, Iparra, Irati, Caleberri, Kirol Taberna, La Bodega, Navarrete, Riocaberri, Vaquero y Xahoa se han animado a organizar la que será la primera semana del pincho en Berriozar. Del 1 al 9 de junio se podrá degustar un pincho especial elaborado por cada uno de estos bares participantes junto a una cerveza, un vino crianza o un refresco por 2,50 €. Se facilitará asimismo una cartilla para votar por el mejor pincho y la persona que la entregue, sellada por todos los bares, participará en un sorteo popular que tendrá de premio un fin de semana en una bodega de Alfaro. Ya de mirar al cielo y de hablar de la previsión meteorológica. Xavi, ¿qué nos dicen hoy las previsiones? Ah, sí, nos dicen que no hay manera de ver el sol, John. Seguiremos con nubarrones en el cielo y chaparrones. Lejos de remitir, la inestabilidad irá más, especialmente durante la tarde, cuando se pueden producir tormentas y los chubascos serán más intensos. Las temperaturas no irán más allá de los 15 grados durante el día y de madrugada serán aún más bajas, con mínimas por debajo de los 15 grados. Es que ricasco, Xavi, pues esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.